Yo quería contarles que cuando estuve en la Feria del Libro Disidente del Oeste, ¿se acuerdan esa donde perseguí muchísimo a un escritor que después lo entrevistamos, a Matías Máximo? Bueno, estuve charlando con unas médicas que tenían un stand que decía Casa Artemisa, y me pintó las ganas de charlar con ellas, de ver qué hacían, y la verdad que me quedé encantada con ellas, me quedé encantada con el proyecto de este consultorio para mujeres cis y el grupo LGBTQ+. Así que la tenemos en este momento en línea a Julieta Ireizo, que es médica ginecóloga, y te damos las buenas tardes. Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Yo les conté más o menos a los oyentes cuál es el título, digamos, de Casa Artemisa, sí. Pero sería interesante que vos pusieras los subtítulos, porque realmente ustedes hacen muchas cosas ahí en este consultorio, casa, lugar de encuentro. ¿En qué consiste la atención y cómo se les ocurrió un consultorio de este tipo en la zona oeste de Morón, concretamente? Bueno, sí, nosotras somos un grupo de compañeras, de profesionales de salud que ya nos conocemos hace varios años de diferentes espacios, en general del espacio de salud pública, digamos, donde todas trabajamos también, además de Casa Artemisa. Y bueno, teníamos un poco como la idea de poder armar un espacio propio, que fuera como un poquito un espacio más cuidado para la comunidad LGTB y para mujeres cis, que quizás notábamos o sentíamos que en el oeste, en el conurbano oeste, hacía falta. Venimos todas como de ciertos recorridos en relación al trabajo respecto de todo lo que tiene que ver con derechos y salud reproductiva, no reproductiva, derechos sexuales, trabajamos en diversidad y sobre todo formamos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir desde hace muchos años, acompañando interrupciones y abortos. Entonces, bueno, teníamos como ganas de tener un espacio propio. Casa Artemisa nace en 2021, en abril, mayo de 2021, así que ya este año vamos a cumplir 3 años. Y bueno, actualmente formamos parte del equipo médica generalista. Yo, si bien hago ginecología como principal, en realidad mi especialidad es médica general y de familia, y mi compañera Vanessa también. Después contamos con otra compañera que es pediatra, tenemos atención de nutrición, de trabajo social, de psicopedagogía, de salud mental. Hacemos acompañamientos en interrupciones voluntarias del embarazo, acompañamos tratamientos de hormonización en personas trans, travestis, no binarias. Además yo hago medicina tradicional china, hacemos abordajes más, digamos, integrales, holísticos, con otras miradas. Así que bueno, un poquito de todo, como vos decías. Julieta, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar qué tan importante es para vos y para el grupo de este espacio tan importante la perspectiva de género, la salud en general, en la salud médica. ¿Qué importancia tiene la perspectiva de género? Bueno, en realidad quienes venimos un poco como trabajando y formándonos también, mejor dicho, deformándonos, ¿no? Porque siempre las carreras de grado, bueno, por lo menos desde las médicas y también las que tienen que ver con salud mental en general, suelen ser muy patologizantes, estigmatizantes. Sí. Bueno, venimos haciendo como un cierto recorrido, entendiendo que, bueno, hay atravesamientos que tienen que ver con lo que es el género en sí, ¿no? Que nos afectan de manera diferente de acuerdo a esa categoría, ¿no? Sabemos que las personas que somos socializadas como mujeres o femenidades y las personas de la comunidad LGTB atravesamos muchas situaciones de violencia, de exclusión, de estigmatización en el sistema de salud, que esto tiene una formación bastante estigmatizante, claro. Y que por ende somos excluidos, ¿no? O maltratadas o violentadas. Entonces, por eso nos parece que, digamos, tiene que ser algo como transversal, ¿no? Digamos, un poco nuestro proyecto tiene que ver con la necesidad de tener un espacio propio porque teníamos ganas de además trabajar en un espacio que no fuera solamente lo público, lo estatal. Aún así, este modo de trabajo horizontal, de forma interdisciplinaria, justamente con esta mirada, esta perspectiva de género y de derechos humanos, también obviamente la ponemos en práctica en los otros espacios que trabajamos, también en el sector público. No es lo mismo, ¿no? Siempre decimos que las personas que, digamos, tenemos estos atravesamientos, digamos, no enfermamos, no atravesamos nuestras vidas y nuestros procesos de salud, enfermedad y cuidados, del mismo modo que personas que de repente quizá no están atravesadas por vulneraciones de sus derechos solamente por pertenecer o por tener determinado género, ¿no? Claro, no pensaba más en general y también sumando lo que estás comentando, Julieta, cómo a veces el lenguaje médico resulta incluso hasta violento para los sectores populares, ¿no? También ahí se engloba también en la violencia ginecológica, la violencia obstétrica. Explícale un poco a la audiencia con ejemplos quizás de qué se trata esto último. Sí, bueno, en nuestro caso nos pasa mucho que quienes consultan al espacio vienen justamente buscando otro tipo de atención, ¿no? Claro. Sobre todo respecto de lo que son las consultas ginecológicas, vienen justamente buscando tener una atención que sea más humana, que es tremendo tener que decirlo de ese modo, pero que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que vos decís, hay muchas situaciones de violencia, en general violencia, digamos, en el ámbito de la salud institucional, no solamente ginecobstétrica, aunque es una de las áreas en donde sucede más. Hoy, por suerte, hay cada vez más colegas y profesionales de la salud que tratamos, ¿no?, como de ir en contra de esto. Pero bueno, hay muchas situaciones, o sea, desde situaciones, por ejemplo, en situaciones de partos o de cesáreas, en donde no se respeta desde el acompañante que puede ingresar o la forma de parir y, digamos, de nacer. Incluso no se respeta el dolor de la persona gestante del momento. O sea, hay maltrato en ese momento. Exactamente. Hasta situaciones más desde, como vos decías, de la comunicación, de lo verbal y de lo no verbal respecto de las consultas, o sea, ya sea en prácticas ginecológicas en sí, como la toma del PAP, de no explicar como determinadas prácticas que se va a hacer, de no pedir permiso a la hora de realizar la práctica, de señalamientos o cuestionamientos y culpabilizar y responsabilizar a las consultantes o a los consultantes respecto de, por ejemplo, el peso, ¿no? Bueno, hoy en día también hay todo un movimiento respecto de la diversidad corporal, ¿no? Y los activistas que, digamos, van en contra del gordodio y de la gordofobia. Claro. Eso sucede mucho en las prácticas también médicas y de salud. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Tratar de construir otros espacios, que por suerte, como digo, hay cada vez más. Pero bueno, nosotros sentíamos que era necesario tener un espacio así en el conurbano oeste. Sí, recién te enganchás, estamos conversando con Julieta Ireuso, de la Casa Artemisa de Morón, de la zona oeste. Si querés consultar el Instagram de estas chicas, yo estuve chusmeando las redes sociales, obviamente, aunque no consultes, no vayas al consultorio, te vas a enterar de muchas cosas interesantes, de muchas cosas que no sabías, y también te vas a poder reír un poco de algunas situaciones que terminan siendo de violencia ginecológica, pero que en realidad nos ha pasado muchas veces algunas de las mujeres. Por ejemplo, ustedes ponen un flyer, un video en realidad es sobre la camilla ginecológica. Que las mujeres que noten, yo soy muy bajita, entonces tenemos que saltar más o menos arriba de la camilla. Es muy alta, generalmente el médico o la médica se da vuelta, no te da ninguna instrucción, entonces siempre tenés la cola más atrás de lo que debes. ¿Qué pasa con esa? La verdad que la mayoría de las mujeres no hacen controles ginecológicos porque no tienen plata, pero hay una buena cantidad que no lo hacen por el estrés realmente, por la situación estresante de pasar por esa situación. ¿Cómo sería, en el caso de Artemisa, el acompañamiento a esa mujer que consulta? Bueno, todo lo contrario debería ser. Debería ser totalmente lo contrario. Sí, te agrego que quizá no consultan no solo por lo económico, que hoy se ve recrudecido, sino también a veces por las demoras y por, digamos, el estalle que tiene, ¿no?, el sistema de salud público también, de las obras sociales, de las prepagas. No, a ver, ese video, ese reel está bueno porque también nos permite un poco reírnos de una situación que en general termina siendo bastante violenta, ¿no?, y cruel muchas veces. La camilla ginecológica siempre es bastante temida. Un poco la premisa es que cualquier práctica que se haga sobre el cuerpo de otra persona, ya sea que tenga vulva o no, debe ser por lo menos informada, consensuada, explicando cada paso, ¿no? Pasa mucho también con esto de el cuerpo como objeto, ¿no? Es algo que tiene que ver mucho con la formación médica, ¿no?, que era lo que decíamos antes, y la formación más de salud, pero sobre todo médica, en esto, de manipular el cuerpo como un objeto y de no avisarle a la persona lo que se le va a hacer, ¿no? Esta cuestión medio sistematizada. Y bueno, debería ser todo lo contrario, respetuosamente, explicando cada paso que se va a hacer, qué sensación puede la persona llegar a sentir, y también consensuar de antemano la práctica, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en el caso, por ejemplo, de personas no binarias, o por ejemplo de varones trans o de masculinidades trans que tienen vulva y que de repente tienen que realizar una práctica preventiva, como por ejemplo el PAP, bueno, está bueno también poder charlar de antemano si hubo alguna situación anteriormente que vaya a condicionar a esa persona. Si de repente tiene prácticas penetrativas, por ejemplo, y bueno, entonces podemos llegar a usar un espéculo, que es el aparatito que colocamos en el canal vaginal, o no, y de repente hay que hacer la práctica de otro modo. Bueno, esto, ¿no? Que pueda ser como trabajado previamente y consensuado y con respeto y autonomía de la persona. Carlos te habla, Julieta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ustedes publicitan como aranceles institucionales. ¿Eso significa que es, digamos, algo razonable o...? ¿Los aranceles, decís? Sí, sí. Sí, nosotras trabajamos de forma particular por el momento, o sea, por el momento no trabajamos con obras sociales ni prepagas. Sí tratamos, obviamente, de que las prácticas sean lo más accesible posible, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un momento complejo, claro. Pero sí, tratamos de que sea lo más accesible, también de poder como charlar en caso de que la persona no pueda acceder a la práctica, es una cuestión económica, como bueno, ver de qué modo sí es posible, dar alguna facilidad, o en todo caso siempre articular y derivar con espacios que sean del mismo modo, ¿no?, que trabajen del mismo modo, respetuosos, como para que la persona no se quede sin atención. Eso a veces sucede con las interrupciones voluntarias del embarazo, siempre tratamos de justamente trabajar en red, ¿no? Nosotras no es que trabajamos de manera aislada, sino que también formamos parte de redes de consultorios que trabajan del mismo modo en distintas partes del país. Como les dije, somos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, entonces eso también hace que podamos como estar en contacto y articular con otros equipos del mismo modo. Bien. Juli, cerrando ya tu participación, nos gustaría, si tenés ganas, que nos digas a dónde podemos encontrarles. Bueno, si quieres dar las redes sociales o algún teléfono, nosotros los compartimos. Bueno, nosotros estamos en el conurbano, en zona oeste, más específicamente en Morón. Sí, nuestras redes nos pueden buscar por Espacio Casa Artemisa. Nos buscan ahí por Instagram y nos pueden contactar directamente. Ahí está el link para el WhatsApp. Lo que son turnos se coordinan por WhatsApp, y también si desean información o como más información, pueden ahí consultar el Instagram o preguntarnos directamente. Muy bien, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, y realmente nos gusta hacer estas notas que son buenas noticias, en realidad. Ay, sí, entre tanta mala noticia, nos gusta dar estas noticias. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias también por el espacio y por difundir. Gracias. Hemos conversado con Julieta Ireizo, médica generalista, bueno, trabaja como ginecóloga de Casa Artemisa en Morón.